Empezamos a salir a reclamar, empezamos a salir a los paros, empezamos a salir a las marchas y somos conocidos y empezamos a atraer gente, a atraer cada vez más gente y se fueron sumando mucha gente a los autoconvocados a la 591. Después con el tiempo ya nosotros no nos daban bola con los reclamos, cuando íbamos y presentábamos un reclamo, las paritarias o algo nos corrían con que no teníamos personalidad jurídica, que no nos servía, que... Entonces ahí en ese momento aparece Raúl Gómez, diciéndonos de que él nos podía ayudar, que nos podía dar una mano con el gremio, porque él tenía personalidad jurídica, él podía meternos en el gremio. Y le empezamos a llamar a gente para afiliarlos a ATE Azul, que en ese momento tenía una interna tremenda, el mismo gremio ATE. ¿Por qué? Porque estaba dividido en distintos colores, con distinta gente. Justo cuando nosotros, por la mala suerte de nosotros, ¿no? Cuando empezamos con esto, estaba Raúl Gómez a cargo de ATE Azul. Y ya después empezamos a ir a las paritarias, se fue preparando a la gente igual para que esté más, o sea, entendida del tema. Yo creo que yo estoy porque yo salgo muchos videos de la tele siempre reclamando fuera de casa de gobierno, cuando nos reprimieron en El 10 de el mayo. 10 de mayo, que hicimos echar Al jefe de la al jefe de policía. la policía. Igual yo salía ahí golpeándole la puerta en jefatura y ya me tenían visto ahí que Sí, andaban ya siempre estábamos marcados, gritando digamos. y Estábamos. reclamando estábamos. Sí. Pero ponerle, yo iba y venía porque yo sería como el que manejaba la camioneta de gremio. Yo iba y venía, que Kanko andaba a buscar el pali para calentar agua en el tacho, andaba a buscar cubierta para cortar las calles, andaba a buscar esto, el otro. Sí, proceso de lucha, digo, como se Sí, ve dentro de o los sea que policías. cuando yo llego, pues ya estaba el edificio prendido fuego. Y a mí lo me citaban para que venga a declarar la primera, como a él lo citaron, a él igual. A mí no me citaron nada, ninguna citación, nada. A mí llegaron al gremio y me agarraron, ¡buah! Llevan los presos. Y... entre el gobierno, la cámpora y Raúl Gómez, ¿no? Ellos saben Raúl todo. Gómez, que era en ese momento el secretario general de ATE. De la provincia. ¿Sí? Porque había una interna entre Peralta y la cámpora mal. Sí. El 10 de mayo, cuando nos reprimen a todos, que infantería nos tirotea a todos, en la noche se junta Raúl Gómez con Daniel Peralta a comer asado en la casa. O sea, Gómez, lo que estamos hablando acá es que Gómez es uno de los que tenía que estar preso acá. Gómez era el responsable, porque él es el dirigente gremial, ¿no? Entonces, como dirigente gremial, él es el que tiene que estar acá adentro, no los trabajadores. Pero Gómez es un protegido del poder a la vez. ¿Por qué? Porque el tipo tiene no sé cuántos procesos, no sé cuántas causas abiertas y el tipo nunca cae preso, nunca está ni siquiera un día en una comisaría. De hecho, el día que pasa todo esto, a Gómez se lo llama acá a la comisaría primera, lo traen y después lo mandan de vuelta a su casa. No está ni siquiera una hora, ni siquiera está como testigo, ni siquiera hay una declaración de él en todos los papeles que tenemos para el juicio. O sea, en toda la causa no hay ni un papel en el que se lo menciona a Gómez.